Vamos a hablar con un dirigente importante de la Federación Agraria. Él es Guillermo Giannazzi, Guillermo Flavio Meli y Antonio de Gramo. ¿Cómo le va? Muy grande, muy bien. Bueno, estamos acá analizando la semana política, la semana económica, ¿no? Tuvimos que vivir hacia fines de semana, digamos, una situación llamativa, ¿no? Con lecheros que regalaban los productos, ¿no? Producto de una protesta por el tema de los precios, ¿no? Y la comparación en cuanto al precio de góndola y lo que reciben los productores, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros estamos ya hace unos cuantos meses en estado de alerta, movilización. Los productores tamberos argentinos hicimos asamblea en las principales cuencas lecheras. Terminamos una gran asamblea nacional en San Francisco, en Córdoba, hace unos 20 días atrás. Y de ahí surgió la necesidad de que motoricemos protestas para en una primera etapa hacerle ver a la sociedad argentina la situación por la que estamos pasando. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Que vendemos un litro de leche hoy a 70, 75 centavos en el tambo, con costos de producción que están muy por encima de un peso 20, con lo cual la realidad de los productores es que todas las mañanas cuando se levantan a ordeñar sus vacas lo hacen perdiendo plata. Y en el otro extremo vemos a millones de argentinos consumidores que pagan altísimos valores por los lácteos en las góndolas. Es decir, que somos perjudicados. Nosotros los productores, que estamos en una situación desastrosa, tres tambos se están cerrando por día en la Argentina. Hace cinco años atrás había 15.000 productores en la Argentina, tamberos, hoy quedan solamente 10.000. Y además, decirles que esta situación amerita profundos cambios y reformas para lograr transparentar la cadena y poder hacer que lo que hoy pagan los consumidores en góndola llegue a los productores. Con lo que se está pagando en góndola hoy, si se distribuyera más equitativamente, estaríamos pudiendo cobrar los productores un peso 20, un peso 25, y ahí se terminarían los problemas porque tendríamos un horizonte de rentabilidad. Guillermo, en este marco, bueno, surge también todo el tema a nivel nacional del diálogo, ¿no?, entre los productores y el gobierno nacional, ¿no? Recién veíamos en los diarios declaraciones de Alfredo De Angeli que decía que se tendría que dialogar ciertos temas y que, bueno, no descarta, no lo dijo tan así efusivamente, pero, bueno, hay productores que siguen, digamos, nerviosos por el tema de siempre, ¿no?, de las retenciones y demás cosas, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros estamos muy preocupados por la situación actual, no ya solo de la lechería, sino de todos los rubros, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, señalarle a ustedes con absoluta claridad que hasta el día de hoy la Federación Agraria Argentina no ha recibido ninguna llamada, ninguna convocatoria a sentarnos, no solamente a conversar, sino a empezar a resolver los problemas, porque el gobierno ya conoce a la perfección lo que tiene que hacer con la lechería, con la ganadería, con para que el país tenga más trigo y no la peor siembra que vamos a hacer ahora en estos días de los últimos 120 años. Hemos retrocedido más de 100 años. Lo mismo para ver cómo podemos sembrar más maíz en dos meses más. Todo esto el gobierno lo conoce a la perfección, sabe en detalle que esto es así, pero no hay hasta acá llamado alguno. Lo único que tuvimos fue una invitación que fue el vicepresidente de la Federación Agraria junto a gente de otras entidades que están en el tema de ganadero a este anuncio de la cuota Hilton, que también fue tomado unilateralmente a contramano de lo que queremos los productores, que es que la ONCA vuelva a tener las atribuciones originarias y que se le saquen todos estos poderes omnipotentes que tiene. Ahora le han dado más facultades, así que es como dijo Ulises Forte, el vicepresidente de Federación Agraria, que fue a esta reunión. Nos invitaron al velatorio de los pequeños productores ganaderos argentinos, porque esto lo único que hace es, bajo la máscara de querer permitir igualdad y que todos puedan participar en las mismas condiciones en los concursos de los que habla la norma, favorecer a cuatro o cinco grandes grupos concentrados de exportadores, que son los que se van a quedar con toda la utilidad en desmedro de los productores y del interior, ¿no? Estamos hablando de la cuota Hilton, que para que la gente se ubique, ¿no? Son los cortes más caros de la carne. Bueno, me da la sensación que tenemos algún problemita con el...